Y bueno, el día de hoy va a haber un pedido por una ley oncopediátrica a partir de las 9:30 de la mañana en la ciudad de Mendoza. Es por eso que estamos en una concentración que se va a hacer en la legislatura. Es por eso que estamos en comunicación con Mabel Garrido, a quien le damos los buenos días. Mabel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Por favor, para eso estamos. Y bueno, contanos un poco de qué se trata esta ley en particular y bueno, cómo viene este pedido. Bueno, nosotros somos un grupo de papás autoconvocados a nivel nacional que luego de recorrer pasillos durante mucho tiempo de oncología y bueno, en mi caso personal mi hija estuvo en tratamiento, ya está con alta definitiva y viendo todas las necesidades que vienen desde hace muchísimo tiempo en Mendoza y en el resto del país es que decidimos armar un proyecto de ley que contempla varios puntos que creemos que son las necesidades básicas que tiene un niño, debe tener un niño oncológico para tener un tratamiento exitoso. ¿Cuáles son estas particularidades, digamos, que ustedes han tenido que vivir? Supongo que en carne propia, ¿no? Estas dificultades que seguramente han atravesado. Sí, nosotros, primeramente, lo que estamos pidiendo en esta ley es un certificado oncológico, que tendría más o menos una similitud a un certificado único de discapacidad, pero la diferencia es que sería mientras durara el tratamiento, no sería algo permanente. Con ese certificado oncológico nosotros tendríamos, nos daría apertura para poder acceder a medicamentos, acceder a transporte, a un alquiler de silla de ruedas. Bueno, dentro de lo que contempla el certificado oncológico hay un montón de puntos que serían los que nosotros estamos, en los que estamos pidiendo. Después otra de los que también pedimos, porque en realidad cuando uno transita esta enfermedad, la familia se desmorona, se tiene que empezar a reorganizar desde distintas maneras. Uno de los papás seguramente tiene que dejar de trabajar y lo que nos pasa es que ese papá que deja de trabajar pide una licencia y es sin goce de sueldo. O sea, generalmente es un año o más de un año cuando más necesitas el ingreso es cuando no lo tenés, porque si bien les guardan generalmente el puesto de trabajo, pero no tienen ingresos. Entonces nosotros lo que pedimos es un subsidio mientras dure el tratamiento, o sea, durante un año y medio, hasta que el niño tenga el alta, para poder fomentar los gastos que son muchísimos, muchísimos, porque acá en Mendoza hay una ley de medicación oncológica que es una de las pocas provincias del país, pero todo lo que es medicación de profilaxis, que es lo que es sondas, cremas, los niños necesitan, se les afecta demasiado la piel y tienen cremas especiales en época ahora de pandemia, lo que es guantes, alcohol en gel, todo eso no lo cubre y es un gasto realmente muy, muy grande. Otra de las cosas otro de los puntos es que el Estado nos garantice una vivienda en condiciones. No pedimos una vivienda nueva para el paciente, sino que cuando el niño sale de la internación pueda llegar a su casa y tenga una vivienda donde pueda continuar el tratamiento y que sea de alguna manera exitoso, porque lo que nos está pasando es eso, que mientras el niño está internado está resguardado, está cuidado, está en un ambiente sumamente en condiciones, porque el hospital, nosotros tenemos un SIP específico en el Hospital Noti, que no existe en otras provincias, pero al llegar a su casa muchos no tienen un baño en condiciones, hay humedad, cualquier bacteria o germen que los chicos puedan tener en ese tratamiento fuera del hospital, que ellos salen neutropénicos, salen sin ninguna defensa, claro, puede ser totalmente, se complica mucho, muchísimo. Y bueno, después hay el tema del transporte, de los papás que vienen desde muy lejos, desde San Rafael, desde Malargüe, que no tienen dónde quedarse, si bien está la casita de Ronald, pero no está no es indicada para un niño oncológico, porque se comparte habitación, se comparte baño, tiene las comodidades, pero no estaría adecuada para un niño que no tiene ninguna defensa. Y bueno, esos son dentro de algunos de los puntos que nosotros pedimos. Nosotros acá en Mendoza realmente hemos tenido mucho, nos han escuchado desde distintos bloques. El senador Rubio, él ya había, tenía un proyecto antes de que nosotros empezáramos con esto. Cuando nos ponemos en contacto con él, vemos que su proyecto es una idea bastante buena, la idea de ellos era una sala terapéutica para el Hospital Noti, que es un proyecto basado en hospitales de España, de Estados Unidos. Y en realidad nosotros no estamos en contra de ese proyecto, pero sentimos que hay otras necesidades básicas que cubrir quizás antes de poder que los fondos se vayan a algo que nosotros consideramos que no sé si en este momento sería lo primordial. Así que bueno, él nos ha recibido, hemos tratado de incorporar a ese proyecto que él tenía los 16 puntos que nosotros considerábamos importantes. ¿Y cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido favorable. Hoy vamos a ver cuánto es el consenso que hay dentro de senadores, porque hay puntos que él los ha destinado como a los municipios, pero eso compete al área de salud, así que ahí tendríamos que ver cómo qué es lo que ellos van a definir y si realmente está todo lo que nosotros estamos pidiendo. Ajá. Porque si la ley no sale en base a las necesidades de quienes, por decirlo de alguna manera, de quienes son los protagonistas y quienes saben que durante muchos años hemos estado padeciendo esta enfermedad, todo lo que nosotros vivimos, hay un montón de necesidades de los niños oncológicos que los cubre la solidaridad de la gente, desde juntar para un sepelio, desde juntar alimentos para alguna mamá. Bueno, son muchas cosas y en realidad nosotros creemos que no debe ser así. Debe haber un Estado que se debe hacer responsable de cubrir las necesidades y que no se vean vulnerados los derechos del niño tampoco. Y en este caso la discusión, en todo caso, el punto más difícil sería, perdón la frialdad, ¿no? Pero sería quién pone la plata, si quieren poner la plata y quién la pone. Esta discusión que decías de municipio o a qué parte le corresponde, ¿no? Claro, exactamente. Ellos son ahora tienen que ver a qué área compete, o sea, el área de, en lo que es salud, obviamente que es lo primordial, en cuanto a lo que es medicamento, asistencia psicológica, que es lo que estamos pidiendo, sabemos que eso es de salud. En cuanto a lo que es vivienda, bueno, será el área de vivienda, de desarrollo social. A ver, nosotros lo que siempre hemos dicho cuando vamos, que nosotros sabemos de necesidades, la forma y el cómo lo van a llevar a cabo, la verdad que no tenemos ninguna bandería política, ni mucho menos, somos un grupo de papás que en base a ver las necesidades diarias es que nos autoconvocamos. La manera, y bueno, eso será que ellos tendrán que ver a qué área se le designa cada uno de los puntos, pero la idea y lo que fundamentalmente hoy esperamos es que si esta ley, este proyecto de ley tiene hoy media sanción, sea realmente la ley que nosotros necesitamos. Si no, la verdad que no nos va a servir. Ese es el panorama como estamos hoy. Bien, Mabel, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, que tenga buenos días. Igualmente.